La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. La Universidad Nacional de Quilmes presentó el protocolo de acción en contra de la violencia de género y por eso estamos en comunicación con la profesora Sara Pérez, que es investigadora de la universidad y que forma parte del programa de coordinación, es la coordinadora del programa. Queremos hablar con ella para que nos cuente de qué se trata y bueno, el motivo por el que se ha presentado. ¿Cómo le va, profesora? ¿Qué tal? Aquí muy contentas por tener la oportunidad de haber aprobado el protocolo de acción institucional contra la violencia de género, que la universidad haya reconocido la magnitud y la relevancia social de este problema y bueno, y como todas y todos muy preocupados por lo que está ocurriendo en este sentido, ¿no? Cuéntenos un poco qué es el protocolo, qué establece este protocolo que se ha creado. Bueno, en realidad este protocolo, como el de otras universidades nacionales, ya más de 10 universidades hemos aprobado nuestros protocolos, establece procedimientos bastante precisos para abordar los casos de, en el caso de Quilmes, los casos de violencia de género y de discriminación de género que se den en el ámbito de la comunidad universitaria y que en los que estén involucradas personas de la comunidad, sean estas estudiantes, docentes, personal administrativo de servicios, asistentes a actividades en el marco de las acciones culturales y de extensión, etcétera. Y además del protocolo, la universidad ha creado un programa de acción institucional que va de la mano del protocolo y que tiene por objetivo desarrollar acciones de prevención y de formación respecto a lo que es la violencia de género en todas sus manifestaciones, por un lado, y luego de acompañamiento a personas que atraviesan situación de violencia de género y que se acerquen al programa, porque entendemos que esta es una necesidad que hoy se revela como central para distintos estamentos de la sociedad, así que bueno, la universidad allí colabora realizando este tipo de tareas de acompañamiento por un lado y de prevención por el otro. ¿Ustedes han hecho un estudio que hay casos de violencia de género dentro de la facultad? Tenemos un relevamiento informal, ya que el programa se creó muy recientemente, todavía no estamos con estadísticas, pero desde que se creó el programa ya hemos registrado casos de personas que acuden buscando apoyo y acompañamiento, y pocos, pero sí algún caso dentro del ámbito institucional. Lo que más observamos son situaciones en las que estudiantes, docentes, empleados administrativos se acercan buscando un espacio de escucha, de consulta respecto de situaciones que atraviesan en distintos ámbitos. Y bueno, desde el programa vamos articulando con profesionales, con organizaciones estatales, para ir trabajando en este sentido y tratando de prevenir y de acompañar en estas situaciones. Cuando hay que hacer un acompañamiento jurídico, alguna denuncia, también allí estamos. Perfecto. ¿Y qué materia docente ejerce usted? Yo me dedico a la lingüística y al análisis del discurso, pero además dirijo otro proyecto de la universidad que es de la mano de este programa, que es un diploma en prevención de violencia de género, en el que brindamos formación sobre este tema a personas de la comunidad que trabajan en organizaciones comunitarias, sociales y políticas, y hace 3 años estamos formando estas personas, operadoras comunitarias que trabajan en prevención de violencia de género, como otro más de los servicios y de las acciones que realiza la universidad en la región. Así que también allí desarrollamos una tarea sobre el tema de violencia, siempre en cooperación, y esto es importante decirlo, con la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, distintas universidades nacionales, en distintos puntos del país, estamos trabajando y cooperando para tratar de poner todo lo que sabemos, lo que conocemos y lo que podemos hacer a servicio de la sociedad para trabajar en prevención de violencia de género. La situación es muy grave, nuestras jóvenes y nuestras adultas y nosotras y todas estamos atravesando un momento muy difícil. Claro, eso es lo que le iba a... Lo que le iba a consultar, ¿por qué cree que se ha recrudecido los casos o han recrudecido los casos de violencia? ¿Es una cuestión de que se han hecho visibles, que también antes estaban, pero ahora se han hecho visibles, o han recrudecido en sí en número? Creo que no hay una explicación sencilla o simple sobre esto. Dora Barrancos, una experta en el campo, que es nuestra directora de la cátedra de Géneros y Sexualidades, decía que lo que ella ve es, por un lado, una reacción de disciplinamiento a los cuerpos que se ve tanto en el ámbito de las vidas privadas, donde frente a mujeres que buscan su autonomía y su independencia, algunos varones se ven legitimados como para responder mediante actitudes violentas de toda índole, desde violencia económica y patrimonial hasta violencia física y femicidios. Y por otro lado, ciertas cuestiones de violencia institucional y de violencia de género, como se pudo ver en la represión a las manifestantes el 8 de marzo, ¿no? Donde desde las fuerzas de entre comillas, seguridad, se fue a perseguir y a reprimir a compañeras que habían salido a pedir precisamente la defensa de nuestros cuerpos y de nuestras vidas, ¿no? Entonces, hay una, por un lado, una reacción frente a estas actitudes nuestras, digo, como mujeres, de intentar defender nuestros derechos y nuestros cuerpos, y por otro lado hay también, afortunadamente, una mayor visibilización. Me permito 2 minutos más para sí. Decir que esta visibilización a veces es muy positiva en la medida en que permite mostrar que tenemos derechos, que debemos salir a la calle para defenderlos, que tenemos derecho a caminar libremente por las calles y a vivir libremente nuestras vidas y nuestras sexualidades. Pero por otro lado también lo que hay en algunos casos de algunos medios, tristemente, cierta cuestión amarillista y de explotación política y económica de la peor manera cuando acontecen algunas situaciones de violencia. Yo confío en que programas como el de ustedes, de algunos otros colegas serios, muy serias, que abordan estos temas, nos ayuden a visibilizar esto de la mejor manera para prevenir y combatir la violencia de género. Y también leo por aquí el trabajo de sobre la sociedad, ¿no? Los talleres en la sociedad para que desde los más chicos aprendan cómo hay que defender los derechos estos, los chicos y las chicas, y por supuesto la sana convivencia entre todos, ¿no? Por supuesto, las investigaciones muestran que la cuestión de la violencia de género no es un problema de patologías individuales de hombres enfermos. Tiene que ver con una situación social de subordinación de la mujer y de las mujeres, y tiene que ver con cierta legitimidad que sienten algunos varones para ejercer estos actos de violencia, solos o en compañía, sea violencia de tipo sexual, sea violencia de tipo doméstica, sea violencia simbólica, económica o patrimonial, se sienten de alguna manera acompañados o legitimados, bien porque la justicia no actúa en los tiempos que corresponde, bien porque la policía no interviene cuando debe intervenir, que es cuando hay mujeres amenazadas y no cuando hay mujeres protestando, ¿no? Los casos muchas veces se han dado de denuncias donde fueron a la comisaría y no le tomaron la denuncia. Por ejemplo, donde hay una complicidad de las fuerzas de seguridad, donde hay una segunda violencia, una violencia institucional que también opera sobre esa mujer, que en general está en una situación de alta vulnerabilidad, que junta fuerza para ir a hacer la denuncia y que se encuentra después con estas situaciones de difícil manejo. Por eso es importante que desde las organizaciones sociales, desde las universidades, desde las distintas instancias del Estado, acompañemos a las mujeres que juntan el valor para hacer visible su situación y que no castiguemos, culpabilicemos a aquellas mujeres a las que más les cuesta salir de la situación de violencia, porque no es fácil para una mujer que atraviesa situaciones de violencia hacer su situación pública, contarlo, y más difícil aún llegar hasta la posibilidad de hacer una denuncia. Entonces es entender esta complejidad de la situación y aportar a su conocimiento y a tratar de combatir la violencia. La verdad es que es una tarea difícil pero importante. Bueno, yo creo que este protocolo de acción en contra de la violencia de género que ha implementado la Universidad Nacional de Quilmes es un gran paso para esto. Te agradecemos mucho, profesora Sara Pérez, por haber estado con nosotros en La Gente y su Defensor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este tema y por el tiempo dedicado. Hasta luego. La Gente y su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.